puestos lo que no pueden perdonar es que estemos ahí en sus narices y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. A resistir cualquier peligro y enfrentar de pie las amenazas, enseñó Fidel Castro a su pueblo como guerrillero incansable desde aquella madrugada del 13 de agosto de 1926 en Virán, en que la historia alumbró a un gigante. Fue permanentemente un vencedor de dificultades y contratiempos, capaz de derrotar las adversidades y salir en busca de nuevos sueños, combatiente de la dignidad y la hidalguía. Esta vez no seré yo quien lo diga, lo afirma y augura un pueblo que llevó a cabo una revolución profunda, trascendente e histórica, y supo defenderla. Largos y apasionados discursos ante multitudes lo persiguieron con atención, porque en temas nacionales e internacionales, cada idea suya era real. Es verdad, porque lo dijo Fidel, así lo confirmaban los cubiteños, como los de todo el país y millones de personas en todo el mundo. Escultor de ideas, Fidel Castro encarna el heroísmo de la nación, marchó al compás del tiempo como un aliado y teníamos la apreciación de que se sabía el final de cada acontecimiento. Que si mañana o cualquier día nos despertáramos sí, con la noticia de que la URSS se desintegró, aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. En las más difíciles circunstancias, Fidel inculcó a su pueblo el espíritu de resistencia y optimismo, y aún lo vemos y escuchamos en uno de sus extraordinarios discursos. Sola de la mata, manzana madura. ¿Cómo van a perdonarnos que hayamos hecho una revolución social y harán todo lo posible por barrer de la historia este proceso revolucionario? Este ejemplo no se resignará jamás. Fidel ya no está físicamente, pero la resistencia de su pueblo le hace presente y en su imaginario lo concibe amigo, padre y familia, porque Fidel es Cuba. Siempre estará guiando a su pueblo y a partir de ahora todos los cubanos somos Fidel. Yo soy Keiler Matos Moreira para este espacio.